Se reían de ti en el colegio llamándote hetero. No te atreviste a decir que eras hetero en el instituto. Sentiste miedo yendo de la mano de tu pareja. En tu trabajo te han discriminado. ¿Te han agredido alguna vez solo por ser hetero? ¿No? Pues no necesitas un orgullo hetero. Tweet de Nando López, @nando_j. Encendemos una nueva hoguera. Esto es Cienfuegos, esto es Radio Chata. A nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos número 57 en Radio Sata, en directo, es de Pinto, en Radio Ela, en Radio Almaina y en Radio Activa. Y bueno, hay que reconocerlo, ha costado, pero volvemos a prender la hoguera, aunque bueno, con estos 40 gradacos a la sombra, no es que echemos mucho de menos el fuego, ¿verdad? Pero ahí, queridas oyentes, es que no están siendo tiempos fáciles. Me ha costado muchísimo ponerme delante del ordenador para hacer el guión. Y me ha costado mucho tener la cabeza para hablar de algo que no fuera lo que me ha estado ocupando pues el 90% de mi escasa capacidad cerebral en estos meses. Pero quiero y me merezco, necesito recuperar mis rutinas. La radio, hacer este podcast, hacer Cienfuegos, es una de esas rutinas. Quiero que sea una de ellas. Y ahora lo tengo más fácil, ¿no? Ahora me he vuelto a vivir a Pinto, donde tenemos los estudios de Radio Chata. Así que no tengo disculpa para seguir con esto. Vamos a intentar recuperar esas rutinas del programa, claro que sí. Y empezamos con el primero de los temas de hoy, una canción del último que cierre. No es amor, adiós castigo. Porque El último que cierre no es amor. Y bueno, continuamos hablando de diversos temitas que me pasan desde el último programa. Y bueno, me fui a la Feria del Libro de Madrid, ahí, yo que sé, hay de todo. La verdad es que es una celebración de la cultura que da gusto, de la cultura como negocio, pero también de la cultura pues como puro entretenimiento, como difusión. Y bueno, me dejé un dinerillo. Siempre me dejo más de lo que quiero, siempre acabo tirando más de libro impreso que de libro digital. No me cabe en casa, menos aún en la de ahora. Pero siempre se hace hueco, siempre se hace algún huequito para comprar cosas. Y sobre todo me gusta comprar cómic, porque yo qué sé, el cómic es... Hay que apreciarlo, es lo que mola. Bueno, me compré lo último que se ha editado en España, del dibujante italiano Zero Calcare, que se titula Olvida mi nombre. No es lo último que ha dibujado, lo último que ha publicado exactamente. Y por orden cronológico, iría antes que Kobane Calling, que es un cómic del que ya hablé aquí en Cienfuegos en su momento, porque me flipó y se juntaron muchas coincidencias de que me lo había recomendado un amigo y otra amiga me lo regaló sin haber hablado entre ellos. Aquel Kobane Calling iba de cómo contaba en primera persona sus viajes al Kurdistán y a la revolución allí en Rojava y demás. En realidad, a la Feria del Libro iba en busca de otro álbum de Zero Calcare, el primero, su álbum debut, que se llama La profecía del armadillo, pero en la editorial que lo traduce al castellano no lo tenían, y vi este Olvida mi nombre, y bueno, pues no quise dejar pasar la oportunidad, y me ha flipado, pero a la vez no tiene nada que ver con Kobane Calling, es otra historia, es otro tema, es muy diferente. Zero Calcare escribe sus historias en primera persona, él es el protagonista, o al menos el hilo conductor, y en este Olvida mi nombre, pues bueno, no quiero destripar nada, pero decir que me impactó mucho, sigo dándole vueltas para ver si lo he entendido bien, si no lo he entendido, si lo que creo que son metáforas no son, si es fantasía, no sé, está muy entretenido. Y bueno, todo empieza cuando muere la abuela del protagonista, de Zero Calcare, y le encarga a la familia que busque en la casa de la fallecida un anillo al que tenía mucho cariño y con el que quería que lo enterrasen. Vamos, una historia personal y no política en la que encontramos pues hechos como el duelo, los miedos, los secretos familiares, lo que ignoras, lo que infravaloras, los arrepentimientos por lo bobo que eres cuando te crees el centro del mundo, la evolución, el paso a la vida adulta, ¿no? ¿Cuándo es el paso a la vida adulta? Humor, muchísimo humor, mucha cultura pop y punk de mi generación, muchas cositas en las que nos podemos ver reconocidos los punkis contra las comillas del mundo nacidos en los años 80, ¿no? Más cosas que tiene, una narrativa gráfica que si yo tuviera talento para el cómic, yo querría narrar como narra Zero Calcare, eso lo tengo muy claro. Hay una frase que me gusta, no me moriré hasta que te hayas hecho un hombre, lo juro. Le dice la abuela en un momento dado a Zero Calcare. ¿Eso qué significa? Que una vez que se ha muerto la abuela, Zero Calcare se ha hecho un hombre. No sé, es innegable que cuando se nos mueren seres queridos, pues nos llevamos una hostia de realidad tremenda. ¿Eso es ser un hombre? Uf, no sé. Vamos a pensarlo a ritmo de ska hardcore italiano. Persiana Jones. We'll be right back. Indiana Jones, una otra vida, una otra vida, así en resumen. Hablábamos, vamos a poner unas cuantas canciones italianas del tirón, ya que estamos hablando de un autor de cómic italiano que, bueno, Zero Calcare es muy popular en Italia, aunque venga del underground fancinero. Se hizo bastante famoso contando los disturbios del G20 de Génova del 2001, de los que de estos días han cumplido 18 años, no nos olvidamos de Carlo Giuliani. Aunque bueno, no es de Carlo del que vamos a hablar, sino vamos a hablar un poquito más de Zero Calcare. Como por lo que he visto, con lo poco que he podido leer de Zero Calcare, que aunque continúa colaborando con el underground, con el punk, con las ocupaciones, con el movimiento antifascista, su obra, de la que come, es de esos afortunados dibujantes que pueden comer de dibujar, cosa que envidio sanamente muchísimo, pues bueno, no son solamente políticos, aunque tiene muy claro, viene de donde viene y no lo oculta. Voy a contar una historia en la que ha sido protagonista nuestro autor, Zero Calcare, que sacado del Twitter de Tony Díaz, un periodista madrileño que reside en Turín. Lo voy a ir contando un poco con el formato del hilo de Twitter, después prometo que lo retuitearemos como tal en nuestra cuenta, porque igual adaptar el formato hilo de Twitter a señor hablando en la radio queda un poco extraño, pero la verdad es que lo resume bastante bien. Victoria civil del antifascismo en Italia, conquistada gracias a la iniciativa del colectivo Intelectuales Women Foundation, que rehusó participar en el Salón del Libro de Turín por la presencia de una editorial fascista. Los organizadores del salón alquilaron una estancia a la editorial Altaforte, cuyo último lanzamiento es una entrevista a Matteo Salvini. La editorial toma su nombre de una sextina escrita por el poeta estadounidense Ezra Pound, admirador confeso de Mussolini. El editor, Francesco Polacci, pertenece a Casa Pound, partido político de extrema derecha fundado en 2003, que practica activismo patriótico y xenófobo en los barrios obreros del país, de Italia. Hace dos días, en un barrio de Roma, miembros de Casa Pound intentaron impedir que una familia romaní entrase en la casa que le había sido legalmente asignada por parte del ayuntamiento. Un militante gritó a la mujer: «Puta, te voy a violar». En respuesta... Ay, que se me cierra el guión. Esto del digital, amigos... En respuesta a la polémica del salón, Polacci declaró en una entrevista radiofónica: «Soy fascista. El antifascismo es el verdadero mal de este país». Y muestra una foto, Tony Díaz, en la que aparece vestido con estética skinhead, con una camisa a rayas, enfrentándose a estudiantes que protestaban contra los recortes. Aún así, los organizadores del salón se negaron a rescindir el contrato con la editorial, alegando que los editores no habían cometido ningún delito e invocando la libertad de expresión para confrontar ideas. En realidad, Polacci tiene un largo historial de denuncias y condenas por agresiones. Además del delito de apología del fascismo, tipificado en el Código Penal italiano, por el que está siendo investigado después de su invectiva en la radio. Los Women fueron los primeros en levantar la mano. Cancelaron el evento en el que estaba previsto que participasen dentro del programa del salón. Le siguieron el historiador Carlo Ginzburg y el historietista Zero Calcare. No llamaron al boicot, simplemente dijeron: «No vamos». Han sido unos días raros en Italia. Intelectuales progresistas de toda índole salieron a defender la posición del salón y a criticar el gesto de quienes prefirieron no participar de esta legitimación de la cultura fascista. Notas importantes. 1. La Constitución Republicana Italiana, redactada después de la liberación de 20 años de dictadura, es profundamente antifascista. 2. Uno de los primeros hilos conductores del salón de este año era el centenario del nacimiento de Primo Levi. Al final, ha sido la presión del Museo de Auschwitz y de la superviviente del Holocausto, Alina Birenbaum, las que han acabado convenciendo a la alcaldesa de la ciudad, de Turín, y al presidente de la región de tomar la decisión política de excluir a Altaforte de la feria. La historia no termina ahí. Quedan por determinar los lazos que unen a Salvini y a Casa Pound. En esta foto de mayo de 2015, Polacci y Salvini comparten mesa en un restaurante. En esta otra foto, tomada ante la final de Copa de Italia entre la Juve y el Milan, Salvini viste una chaqueta con el logo de Pivert, la marca de ropa ligada a Casa Pound y creada por Gresbu. Francesco Polacci. Anoche, en una entrevista en directo en televisión, Salvini negó conocer a Polacci a pesar de las fotos que lo demuestran. Escurrió el bulto para responder por qué había accedido a una entrevista tan larga que publicaría la editorial Casa Pound y dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que el problema de Italia no es el fascismo, sino, ojo, la droga. Salvini y sus apologistas, entre ellos el filósofo transformista Diego Fusaro, dicen que el fascismo está muerto y enterrado en Italia. Sin embargo, nos muestra a Tony Díaz un enlace a un mapa con 192 agresiones fascistas documentadas en todo el país de la bota entre 2014 y 2019. Insisto, dice Tony Díaz, Victoria civil, el fascismo no es una opinión y se combate así. Y como digo, haré retweet al hilo desde nuestra cuenta, Cienfuegos, para que podáis verla y ver también las fotos. Y como digo, interesante esta victoria civil contra el fascismo en Italia, desde el mundo de la cultura, desde el mundo de... No es una censura, no es... No te permito que muestres tu cultura, por llamarlo de algún modo, sino si tú estás aquí, yo paso de participar, paso de compartir espacios contigo, porque no te quiero legitimar, no quiero saber nada de ti. Una iniciativa a la que, entre otros, pues el colectivo Wooming, que es muy curioso porque es un modo de actuar que a mí me llama mucho la atención. Es un colectivo de autores que han llegado a tener bastante éxito con novelas como Q, que aquí en España la ha publicado Plaza y Janés, me parece, alguna de estas editoriales grandes, pero que antes de que se popularizaran las licencias de Creative Commons, esta gente ya editaban en ese formato, siempre que fuera no comercial. Y además, en un mundo como el artístico, donde lo que más tira es el ego, son gente completamente anónima que, como digo, hacen las obras, las firman en colectivo. Entonces, esta gente lograron echar a la editorial Altaforte, vinculada a los fascistas de Casa Pound. Eso es, pues, un grito antifascista, un regurguito antifascista. Banda Basotti con Luca Zulu versionando 99 Pose. Curiosa esta versión, como decimos, es la banda Basotti versionando en su disco en directo Banditi Senza Tempo a 99 Pose, pero para versionar 99 Pose cuentan con el cantante histórico de la banda, Luca Zulu, el cantante histórico de 99 Pose, para versionar para darle un poquito más de ritmo, un poco de velocidad, esa inconfundible sección de vientos a este himno antifascista, rigurguito antifascista de 99 Pose. Todo un clásico. Y hablando de clásicos italianos, pues venga, más clásicos, más inimitables. Clase Criminale. En su día, en una banda, los que seguía mogollón de las bandas de street punk de hoy que más me gustaban, y tuve el lujazo de que en su día pudimos traerles a tocar uno de los festivales por la contrainformación que montábamos con los colectivos Hartos, Strase y Latido de Libertad. Lo montábamos en el centro social ocupado La Casica de Móstoles. En aquel concierto, si no me falla la memoria, en 2005 o 2006, dieron un conciertazo, nos cobraron 2 duros por venir, estaban de gira europea, aquello se petó. Y me acuerdo muchísimo, así como anécdota, que se subió un viejo que pasaba por allí al escenario, Alberto, esa jarana juvenil que había. Y también hay que decir que el cantante Marco no debía ser mucho más joven que el señor en cuestión. Vamos con uno de estos temas de los que más me molan, de Clase Criminale. Locale 1, no veo todo due. Clase Criminale, Locale 1982, una canción que habla, así simplificando, simple y llanamente, de un chico que conoce chica en el tren de cercanías, el Locale 1982, en el local 1982, y roban juntos en una tienda, se fuman unos porros, acaban yéndose de fiesta a un concierto de hoy. Algo normal, ¿no? La rutina de siempre. ¿A quién no le ha pasado algo así? Va, es lo más habitual. Y ahora, ya que estamos como muchos italianos, del principio del siglo XX, nos vamos a Argentina con una banda que va a estar aquí en Madrid tocando el próximo 20 de agosto en la Gruta 77. Las manos de Filippi, que nos van a explicar cuáles son los mejores métodos para conseguir victorias. Los únicos, los Los métodos piqueteros por las manos de Filippi desde la Argentina. Hace un par de semanas fueron las fiestas del puente de Vallecas y todos los años me mola comentarlas. ¿Por qué? Pues porque soy un pesado, soy muy mío, este es mi programa y comento las fiestas del que ha sido mi barrio durante 7 años y las fiestas a las que solía ir ya antes de vivir allí porque me molaba, porque tenía un ambiente distinto y porque había unas fiestas alternativas que molaban y siguen molando mucho. De hecho, este año solo pude ir un día y fui directamente a las fiestas alternativas, a las de La Carmela, que organizan distintos colectivos del barrio. La pregunta que había ahí de fondo entre la gente que estábamos allí pasando calor en ese aparcamiento del metro de Buenos Aires es de ¿peligrarán con el gobierno de Carapolla? Porque es bestial cómo están yendo a saco a por todas las iniciativas populares que para ellos, para los peperos, huelan a Carmena o a Rojo, que para ellos es lo mismo. Ya sabemos que no lo es, pero para ellos todo es lo mismo, todo bolchevismo. Y bueno, yo me agarro a que la Carmela, en el formato actual, hay organizadas en este aparcamiento, así con conceptos más grandes, con muchas casetas y tal, pues se hizo ya con Ana Botella, Peras y Manzanas como alcaldesa. Y que con Carmena realmente lo que pasó con respecto a las fiestas del distrito de Puente de Vallecas es que las fiestas oficiales más bien parecían el Viñarrock y la Carmela seguía lo suyo con el tipo de programación que le apetecía, autogestionada, el tipo de grupos que quería traer, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fiestas oficiales de los distritos, Carapolla y los suyos ya han empezado a hacerla, no llevan ni un mes en el poder y ya han querido ir sacándose la chorra para mear encima del territorio para dejar claro quién manda, ¿no? Una de las primeras fue cargarse el día antes la actuación de Defcon 2 en las fiestas de Tetuán, porque, claro, Madrid no merece que un grupo cuyo cantante, Strawberry, ha sido condenado por apología al terrorismo, actuara en una de sus fiestas. Así que ya vemos cómo Defcon 2, una banda que, aunque tiene su mensaje, su contenido es más irónico, más de coña, más fancinero, más de cómic, están quedando, yo que sé, como los nuevos Cortatu o algo así, cosas veredes, ¿no? Y bueno, el caso es que en La Carmela, el día que fui, tocaban un grupo del que me sonaba el nombre, que creía que había oído, pero resulta que no. Y que son, precisamente, son como Defcon 2, 20 y pico años después. Hablo de Expresidentex, que molan bastante. Y estaba por ahí viéndoles precisamente el mencionado condenado por apología al terrorismo, Strawberry. Y subió a cantarse un par de temidas que, por supuesto, fueron dedicadas al querido alcalde de la Villa y Corte de Madrid. Y bueno, y el tema que de los que me acuerdo que escuché allí en directo y que más gracia me hizo fue este que va a venir ahora, entre otras cosas porque hace referencia al pinteño más popular de todos los tiempos y también porque el inicio dice una gran verdad sobre la gente de mi edad. La canción Drogadictos contra el Deporte, Expresidentex. We'll be right back. viajes que pagaron los contribuyentes. Y para colmo, pa' una vez que corro, una gran explosión hizo que casi no lo cuente. Cambia las botellas de agua por anís del mono. Al pensar en abolir las olimpiadas me emociono. Fúmate un porro sin moverte de la silla y no fomentarás que los niños chinos cosan zapatillas. Yo era un tío muy correcto, deportista y sano, hasta que un buen día vino un paisano y me invita a un gramo. Tras unos petas, unas rayas y un cartón, vi que la droga era más barata que el Decathlon. Pa' hacer fuji necesitas 100 euros pa'l kit completo, porque no vas a ligar con pantalones de paleto. Para patinar coderas, para ir en bici con casco, no te quieren guaperas, somos yonkis que dan asco. Estamos a favor del clenbuterol y de las chuletas del Alberto Contador. Estamos a favor del clenbuterol y de las chuletas de Alberto Contador. Estamos a favor del clenbuterol y de las chuletas de Alberto Contador. Estamos a favor del clenbuterol y de las chuletas de Alberto Contador. Vamos en chándal, pero no hacemos deporte. Usamos caballo como medio de transporte. Contra la vuelta ciclista y tanto fútbol sin corte. ¿Qué somos? Drogadictos contra el deporte. De tantos maratones desde Cádiz al norte. ¿Qué somos? Drogadictos contra el deporte. En nuestra situación no hay casi nadie a quien le importe. ¿Qué somos? Drogadictos contra el deporte. ¿Qué somos? Drogadictos contra el deporte. ¿Qué somos? Drogadictos contra el deporte. No, en serio, ¿qué coño somos? Que no me acuerdo ya. Por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. La siguiente noticia viene, que parece que hecha aposta para que la comentemos en el programa, así que habrá que comentarla. En el programa se han hecho eco en diversos más medias, la nota de agencia ha sido curiosa, pero nos vamos a quedar, vamos a leer la versión de los compañeros de Alavedi Irratia, de su página web, los compañeros de la radio de Vitoria-Gasteiz. ¿Quién no ha cantado alguna vez eso de Chus es un alcohólico, Chus está nervioso? La mítica canción de La Polla Records, a veces convertida en himno a altas horas de la noche en Chosnagunes de Euskal Herria y más allá, es un tema grabado de principio a fin en las cabezas del movimiento punk de todo el mundo. Extraído del primer trabajo discográfico de la banda, Chus es todo un himno del grupo de Agurain. Pues bien, el mítico Chus ha fallecido. Efectivos de los bomberos de Araba encontraron el pasado domingo el cadáver de un hombre entre unos juncos del pantano de Iruraiz-Gauna, cerca de Langarica. Días más tarde se ha sabido que el fallecido en el embalse de Langarica es Jesús Uriarte, más conocido como Chus, gracias a la canción de La Polla Records. Tenía 69 años. Pues nada, que la tierra te sea leve y habrá que ir a poner latas de cerveza a su tumba, aunque todos sabemos que ahora está contento, muerto. Y como era muy obvio, pone la de La Polla Records. Y no hemos puesto apenas originales contra versión, vamos con una de las versiones de Chus que más me descolocó, pero a la vez más me flipó y que más claro deja que esta canción ha marcado generaciones. Spartans con sus grandes éxitos del ayer, dándole cañita al Chus. cómo te quedas, ¿eh? Versiona, que a mí reconozco que me flipan los Spartans, porque te descolocan. Y bueno, vamos a ir terminando ya comentando, pues ya que voy poco a conciertos, pues me gusta contarlos, ¿no? Antes he contado que estuve en las fiestas de Vallecas y que conocí a los expresidentes. Pues os voy a contar que el otro día pues pude ser testigo de un concierto que ha pasado a la historia. Yo creo que en general de la música, pero por no ponernos demasiado pedantes, a la mía personal, segurísimo. Me voy a acordar siempre, yo creo, de ese concierto. Berry Charrac metiendo a 20.000 personas a casi 40 pavos por cabeza, ojo ahí, en Covetamendi, en Bilbao, aprovechando toda la infraestructura del festival BBK Live de los tres días anteriores. Y lo que hicieron los Berry fue montarse un mini festival de grupos euskaldunes y tocar ellos. Ellos eran, por supuesto, la absoluta cabeza de cartel, lo que nos llevaron a las 20.000 personas allí a ese Cerro Coveta en Bilbao, pues para tocar durante 3 horazas con 20 y pico colaboraciones de artistas amigos, la mayoría del mundo de la música vasca, pero había otros lados. Un concierto, pues ya digo, 3 horas de un concierto de un grupo que te gusta, pues bien, ¿no? 3 horas de un concierto que suena francamente bien, la leche. 3 horas de un concierto que puedes cantar prácticamente todas las canciones, cantar de aquella manera, porque lógicamente yo no sé euskera, con lo cual cantaba un poco, pero bueno, también lo hago cantando en inglés y nadie me critica, pues nada, pues guay, me hicieron inmensamente feliz, pues en un momento en el que necesito estas dosis de felicidad. Y como los Berry son un grupo que dan tan buen rollo, que hacen tan poco teatro, porque son así, son auténticos, y aunque tengan un escenario de 200 metros cuadrados y una pantalla gigantes, no te montan un circo, sino que se limitan a poner lucecitas y tocar ellos tres y los grupos que entraron a colaborar, no sé, transmiten de tal modo la pasión por la música que tienen, pues a mí me alegra mucho, mucho, muchísimo que triunfen, y me da pena que se retiren en este momento cuando están en un estado de forma tremendo, en una madurez artística espectacular y que por fin han llegado al público masivo, porque, bueno, vale, allí en Euskal, en Euskal Herria están agotando entrada en todos los sitios donde tocan. Las 2 últimas fechas de esta gira de despedida son en el pabellón Navarra Arena de Pamplona, en su Navarra natal, y se agotaron en apenas horas. En Navarra Arena son 10.000 espectadores, ojo ahí. Han llenado en todos lados, pero ojo, que van camino de también de conseguir una muy buena entrada en Madrid, en el Wizzing Center, en el Palacio. Y teniendo en cuenta que hace no tanto les teníamos que ver de tapadillo en la Ritmo y Compás, pues no sé, como que hace ilusión, hace muchísima, muchísima ilusión. Y da esa pena que se retiren eso, en ese momento de reconocimiento público a lo que están haciendo. Y cerraron este concierto que fue la leche, con una maravillosa apología de la creación, del arte, de ser activos, de no ser solo consumidores, de escuchar, de leer y de ver lo que hacen los demás y dejarlo bullir en tu cabeza para hacer con ello lo que tú quieras. Algo que, yo que sé, para mí fue tremendamente, tremendamente inspirador. Levantar una catedral con pedazos de canciones que nacieron sin alas y volver a intentarlo con la energía de los rayos de sol que entran a través de sus vidrieras, y echarte de menos hasta que duela, no existe mejor musa. Desaprender lo aprendido, olvidar lo olvidado y tirar adelante. Leer es otra forma de escribir, me confiesa el papel. Yo solo quería cantar, le respondo yo. Buscar mi propia voz, escuchando siempre la de los demás. Responder a base de acción aquello que te roba el sueño. Alargar las horas entre amigos. Hacer el amor con quienes amamos. Carpe noctem, y echarte de menos hasta que duela, no existe mejor musa. Hacer parkour entre corazones y caer, pero siempre caer de pie. Berry Charrac, con este concierto especial con amigos, Lagun Artean, Catedral Bat, desde Covetamendi. Pero primero escuchamos el pequeño discurso que hizo Borja, se me olvida el nombre del cantante. El cantante de Berry Charrac, Catedral Bat. Es que ricasco, para que gente gaste asco de gola gaur hemen. Ez dakit berro da dudatan zaudete talde bat egin edo ez, gitarra hartu edo ez, novela bat idatzi ala ez, dantza talde bat sortu ala ez, entzule aktiboak behar ditu gure hizkuntzak, bihar ensaio, baiala ez, eutxi! Gora guta gitarrak, eskerrik asko, zizan da berritxarrak! Ez da bila ariaten! Estadilla Ariaten, Estadilla Ariaten. eten gitarra zindu ta ikusi kanturi baduen horron bait eskutua behatzak bihurritxu ean horbait ekaztua duen akordenin horren bat daminen manarte zure falta izan ez da musa oberik oh, oh, oh. Zuek! Oh, oh. Ezkerrik asko gu! Katedral batekin egalik gabe sortu ziren abesti puzte betik dertako behiaketik zaten diren emuzkiz miet energiaz berrekin danin eman arte zure falta izan ez da musa oberen ikasitakoa ez ikasten ikasi aztutako aztu eta aurrera gen juegos. Hasta aquí el número 57, la hoguera número 57, julio de 2019. Puedes comentarnos qué te ha parecido el programa en nuestro email 100fuegos@radioela.org, el 100 en número, 100fuegos radio en Twitter, 100fuegos radio en Instagram, también estamos en Facebook, estamos en todos lados y también tenemos un canal de Telegram. Estamos, como decimos, en todos lados, salvo en la calle, en todos lados. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Esto ha sido, como decimos, 100 fuegos.